suave así como el sol brillando para ti. Sapo salta sin parar y la silla nos deja descansar. Me gusta cantar, la letra S voy a practicar.